pasiones, sin ganas de comer, intentando escapar de la rutina y poder respirar. Me pierdo el sueño cada vez más. Esta puta sociedad, nadie te comprende. Te quieres suicidar. Que te pueden ayudar, te pueden comprender. Sin compromiso ni preocupaciones podrás asistir.